Atención, por favor, escuchen esto. Ajax, el terrible gorila, se ha escapado del zoológico. Estén alerta, este animal es un asesino. Atención, amigos, recuerden que pueden dominar a cualquier animal salvaje mirándolo fijamente a los ojos. Atención, radioescuchas. Para dominar a Ajax, usen gas lacrimógeno. Eso es todo. Adiós. Thank you.